Saga Podcast, temporada 15. Bienvenidos a una nueva edición del Saga Podcast. ¡No mames! Sí, a huevo. En esta edición que sigue en medio del Fury Road, se encuentra conmigo el Necro. A huevo, aquí jugando con Mera y sus chichis. Lastimosamente es una figura y no la de verdad. O sea que son las meras chichis. ¡Las meras chichis! Las meras chichis, las más chingonas. Ay, qué horror. Está conmigo la maldad. El más cabrón de todos. Está Mad Madrazos. Ya se me había olvidado su nombre. Hola. Todos mojanchón. No, no y está el Dr. Hill. Sí, echando smash porque ando ya con huevito. ¿Está cansadito, Dr. Hill? Sí, la neta es que sí. Y yo estoy Graf, que también estoy el más cansado de todos. Hoy estamos muy cansados. ¿Por qué estamos cansados? Yo porque estamos tengo viejo. Hueva, güey. Así, en general, huevita, porque he estado fuera de mi casa casi todo el día. ¿Usted, Dr. Hill, por qué tiene huevita? Pues me dormí anoche bien tarde, como 4:30 de la mañana. Está bien cabrón. Está cabrón, ¿no? Sí. Yo la verdad como que he huevoneado aún toda esta semana, a pesar de que ha sido según la primera semana de clases. Y casi nadie vino, entonces estoy aún como en un estado de huevés. Hasta que entren en ese estado de trabajo que ya tiene que llegar. Entonces ahorita como que aún traigo hueva. Y estoy queriendo vivirla lo más que pueda. Porque la próxima semana. Sí, porque yo creo que ya la próxima semana ya voy a estar en chinga de nuevo. ¿Usted, mamadrazos, ha estado echándole huevo o está trabajando con huevos? A huevo que la hueva. ¿Está echando la hueva? Pues sí, no. Pues no tiene vacaciones ese chamba, ¿sí? No. ¿Ni madres? La maldad. No. Yo tengo una semana más, bueno, escuchen esto, ya habrá entrado. ¡Qué puto eres! No me había tomado unas vacaciones tan largas en 5 años. ¡Ay, no mames, güey! Sí, porque fue cuando... ¿Cómo le hiciste, culero? No, chinga, porque fue cuando entré al estar chamba, donde son 4 trimestres. Entonces el pedo es que están en chinga y cuando acaba el 4, pues es una semana y vámonos. Entonces hasta en diciembre, pues luego eran 2 semanas y ya, era de puta. Antes de entrar a una chamba, pues ya entraba la otra, ¿no? Entonces, a la mano. Pero pues como ya renuncié a una de mis chambas... ¡No mames! Sí, ya te había dicho, no mames. No. Ah, pues ya renuncié a una de las chambas, entonces ya... ¿Porque me sobra el dinero? Ah, ¿no va? No, pero pues ya... ¿Y la gasolina? Pues ya no me sentí así como muy, muy, muy a gusto. Y a mejor a la verga, ¿no? Pues, ajá, y dije, pues ya me voy. Y entonces, pues ahorita me eché 5 semanas de vacaciones. Las primeras en 5 años. Las primeras en 5 años. Una semana por cada año. No mames, güey. Qué pinche envidia. Porque tú estás en la misma pinche universidad que yo. Pero pues yo, como soy Godín, güey, sí entré hace. Dice entre el lunes. ¿Ah, sí, entraste tú? Sí, pero este hijo de su puta pero madre. Pero también saliste el 14, ¿no? Sí, salí igual que tú. O sea, tú tuviste nada más 3 semanas. 3 semanas. Sí, te odio. Te odio, pero te amo. Nada. Y ahorita, pues hasta mayo. Hasta mayo, que es que iba a decir junio, no, en mayo, que acabe el semestre, a hacer horas nalga otra vez, y pues mayo, junio, julio, y empezamos a principios de agosto el otro. Van a ser unas vacaciones largas de verano. Ahora sí. Y también te vas a tener tus vacaciones de... No verán. No, ¿cómo se llama? Semana Chanta. Ay, yo no sé, yo siento que voy a estar aún en chinga, pero... Ya creo que después de esto ya va a ser más calmado. Voy a ponerme a traducir textos de nuevo por dinero. ¿Por dinero? En ¿te mayo. ¿Vas a poner a traducir por dinero? ¿Por dinero? ¿Traducir? Sí. ¿Vas a ser una puta? De las traducciones. ¿De las traducciones? De las traducciones. Tal vez por fin pueda volverme a comprar monitos. No es cierto, me preocupan más otras cosas. ¡Monitos! Quiero un teléfono nuevo. Pero tu teléfono todavía está bien, güey. Sí, pero el de mi esposa no, y ya me está chingando, entonces. Es el pedo, dices. Ya necesitamos otro teléfono. Pero es que ahorita el pleito es... No sé si lo han visto que ahorita el que ha tenido problemas es Apple en cuanto a eso. No. Porque ahorita bajaron mucho sus acciones por aquello de que no vendieron... No alcanzaron la meta que tenían de ventas de teléfonos. Dicen, sí ganaron mucho, pero vendieron menos teléfonos que antes. Uh-huh. Entonces, y dicen, es que nuestra estrategia era vender menos teléfonos, pero venderlos más caros. ¿Será que porque su pinche teléfono es el mismo desde hace un chinguero de años? Y nadie pues dice, igual, ¿para qué chingados los Android son lo mismo? Pues algo, pero pues... Ajá. Como que se siente más, ¿no? No. Yo lo siento. Como así. Que pues, hay más power, ¿no? Es que los de Android el power están mexicano. Más atrasados en muchas cosas y por eso necesitan ir compensando. Ajá. O sea, hay que admitir que hay tecnologías que Apple saca hasta que ya las tiene funcionando. y Android la saca, no sabe ni qué hacer con ellas. Bueno, entonces, sí, notas ese retraso en algunas cosas. Ese retraso. No digo que no. O sea, claro, los Android tienen más potencia. Pero sí, necesitan más potencia porque nunca sabes qué chingados va a traer el pinche sistema operativo. Bueno, sí. Es como el Nintendo Switch y las otras consolas. ¿Qué dice? El Nintendo Switch es por ahora. Por eso. O sea, el Nintendo Switch está mejor diseñado como de consola que las otras consolas. Y los Android son más genéricos en muchas cosas. Y por eso, o sea, Android es como Windows. Nunca puede jalar bien. Android es un es PlayStation, Xbox y Mac es Nintendo. Es muy parecido. Yo siempre me ha parecido que son muy... Tienen como que esas filosofías de no meter poder o tecnología a lo pendejo. Bueno, sí. Pero bueno, entonces ahorita tienen ese pleito de que mucha gente también está creyendo que la... Bueno, mucha gente está prefiriendo comprar iPhones usados, iPhones viejos, que comprar iPhones nuevos. Porque también hay que admitir, aún para los gringos, los precios de los teléfonos de Apple ahorita están muy arriba de lo que alguien está dispuesto a gastar en un teléfono. O sea, y realmente ya la mayoría, ni siquiera yo, que según usaba en muchas apps en mi teléfono, ya ninguna es que ocupe demasiada potencia. O sea, yo casi todo lo que uso son listas. Y de verdad ya no siento la necesidad de jugar en el teléfono. O sea, digo, si de verdad quiero jugar en el teléfono, literalmente mejor prefiero sacar un Game Boy Micro de mi bolsillo y jugar algún RPG sencillo. Y a lo mejor me busco un par de juegos de, no sé, de pozos o algo. Para tener así un repertorio decente. Y a mí no me molesta la idea de tener una consola extra en la mochila, ¿no? ¡Cómprate un Nintendo Switch! Como quisiera, la verdad. Pero no hay dinero. No hay lana. Bueno, yo no voy a comentar eso de si es mejor Android o iPhone. Yo siempre compro Android por gusto personal. Me es más factible, si tú quieres, en precio y en el modo de uso, ¿no? Pero sí, lo que le quería comentar al señor Graf es que luego sí tiene ciertos problemas los Androids en el aspecto de que ya como que envejecen más rápido que los iPhone. O sea, los iPhone yo siento que a lo mejor te dura unos 3-4 años y luego los Android te duran uno o uno y medio y ya se están moviendo. Ajá, mi pinche Android que lo compré el año pasado, güey, ¿sabes qué se lo acabó? El pinche Pokémon Go, güey. El pinche Pokémon Go hizo que mi pinche Android valiera pito. Ajá, el pinche teléfono. O sea, la pila ya no le dura tanto. Ya, haz de cuenta que la lleno y estoy ahí en... Digamos, lo desconecté de que, ya me voy a ir a trabajar. Y en lo que estoy desayunando y, ya lleva sabes media pila. Que te peinas y, cagas y lo que tú quieras que tengas que hacer antes de salirte de tu casa. Ya, cuando voy en camino ya tiene 71%, ¿no? ¡Qué pedo! Ajá, y dices, bueno, últimamente llego a la puta oficina y lo vuelvo a conectar y no hay tanta bronca, ¿no? Pero el Pokémon, no mames, cómo desmadra teléfonos. También es que el Pokémon Go no está optimizado, está hecho con las patas. Y la verdad, pues si no... A mí, ¿sabes qué me pasó el otro día? Que creí que estaba fallando el Pokémon Go, pero era como que, como no tenía suficiente espacio en el pinche teléfono, se crasheaba. Y en vez de siquiera, no sé, advertirme, ¿sabes qué? Me voy a crashear porque no hay espacio en disco, o que me advirtiera mínimo. El problema es el espacio. Estuve ahí reiniciándole, haciendo un chingo de pedos, hasta que después leí en un foro o algo que dicen, oye, güey, pues a lo mejor está muy lleno tu teléfono. Saqué como 100 fotos que tenían guardadas y ya con eso volvió a jalar. Pero chingada madre, ¿por qué no me pueden decir qué es? Y la verdad, sí está pesado. Y tienes razón. ¿Sabes también por qué me dura ahora menos la pila? ¿Por qué? Y es derivado del Pokémon Go, que yo antes nunca tenía activados los datos del celular, porque nunca tenía datos. Entonces ahora usar los datos, o sea, usar el 4G, porque ahora sí estoy intentando pagar cada mes para tener entre Pokémon Go y datos de WhatsApp y lo que sea, pues por lógica ahora ya se gasta más rápido la pila. Ah, mira. Y entonces el teléfono no está mal, lleva 2 años. No está mal. Y va a durar muchos más, pero el problema es que también mi esposa, hace como año y cacho, me robaron el teléfono, pues ya no le tocó teléfono nuevo, entonces sigue con un teléfono que ya tiene casi 5 años. Oh. Entonces también ya su pila ya le está dando las últimas. Chin. Entonces como que me dice, oye, es que yo sí quisiera un teléfono. Y yo también quisiera que tuvieras un teléfono, ¿no? Pero no hemos estado... Pero no se puede. No se puede. Y pues en el fondo yo lo que quisiera es comprarme una tableta o un pinche Nintendo Switch. Pero no se puede. Como podrán escuchar, el paisaje de la saga es sumamente triste y desolador. Así que lo único que nos puede salvar de la monotonía o del inminente suicidio es llegar a la casa y ver shows de internet. Así que hoy en el Saga Podcast vamos a hacer un update de lo que mencionamos hace unos años y vamos a platicar acerca de qué shows de internet bebemos. ¿Yo puedo dar un cómic de la semana antes? ¡No! ¡A la verga! ¡Lo voy a dar yo! ¡En el cómic de la semana! Sí, a ver. El cómic de la semana. Ah, no, yo, aprovechando que el otro día estaba en medio del año nuevo. Sí. Y la familia ¿hace de un mi año? Esposa. No, el primero de enero estaba. Dos días. En la. Ajá, hace unos días. Oye, en el Saga Podcast, ¿cómo pasamos el año nuevo? Estaría chingón. Encerrado. ¿Cómo lo pasaste, Dr. Hill? Pues tragando como puto puerco y jugando con mi escuincle. Todos tragando. No, yo no tengo escuincle. ¿Pero estuviste tragando como puerco? No, realmente, rápidamente, como ya ve que estoy ahorita mi jefecita vive ya sola. Ajá. Y mis carnales están en otros estados, pues sí. Fui a comer con ella, pero le dije, no, voy a ir a comer porque luego es un pedo salirme de aquí a en la noche y más en esas fechas. Ajá, porque pues vive en una parte donde no pasa transporte público fácilmente. Ajá. Clandestino. Y digo, no, pues mejor te acompaño, comemos. De todas maneras mi jefa pues no es como que se duerma muy tarde, realmente se duerme temprano, pues ya se cansa. Como gente normal. Como una señora de su edad ya se cansa. Entonces dice, sí, sin pedos, pues mucho mejor que vengas a comer y ya, ¿no? Y ya en la noche si tú te quieres salir allá con tus cuates, hacer otra cosa, pues ya, sin pedos, ¿no? Pero no, realmente comí normal y no salí a ningún lado. Nos la pasamos viendo una pinche película hasta que dio la medianoche y fue así de, sigamos viendo una película. No, a mí lo que me tocó es que la familia de mi esposa, pero comiendo. Comimos y por lógica lo más que pasó fue que ya en las 12 se pusieron a quemar cohetes por todo el fin. Ahora sí que como está desolado la casa de mis suegros, pues no había tanto pleito y tenían espacio, pero los pinches perros ya estaban asustados. Y yo nada más que estaba preocupado de que mi hija no se despertara del pinche ruidero. Pero el día siguiente se salieron a la misa de Año Nuevo. No sé si eso exista, pero creo que sí. Y se salieron y yo con tal de que yo no me quise ir porque pues también el carro de mi suegra pues ya estaba bastante amoladón y dije, con mi peso pues vamos a estar así bien jodidos de los... Con mi peso lo voy a desmadrar. Entonces yo porque año nuevo. Porque yo les dije, ¿saben qué? Pues yo los llevo a la iglesia y mejor si se va a maltratar un coche que sea el mío, ¿no? Porque también pensaba que mi hija se iba a ir en el caballo hasta la iglesia, literalmente. Pero se tardaron tanto, igual que mi esposa cuando quiere salir, que... De ahí salió. Que ya había dado mediodía, entonces ya mi hija se iba a tener que ir en el coche. Entonces dije, no, pues si se van a ir todos juntos, mejor yo me quedo. Y se les olvidó que me quedé ahí en la casa, porque otros familiares de mi esposa... ¡Home Alone, la venganza! ¡Pinche olvidable, cabrón! Me olvidaron porque otros miembros de la familia sí se quedaron y se quedaron a echar unos traguitos para festejar, ¿no? Y tú dijiste, ¡a huevo, me les uno! Nadie notó que estaba ahí. O sea, y me senté con la tableta y dije, voy a leer algo. Y me agarré uno de los cómics que tenía cargados ahí, que ya tenía tiempo de querer leer. Es a lo que les voy a platicar. Toda la historia fue solamente el preámbulo. Fue el preámbulo para decirles. De lo chingón que estuvo. Es que en lo que se fueron a la iglesia, me leí 5 números, bueno, el primer volumen. No, pues estuvo bien larga la pinche misa. Pues yo creo. Y damos gracias a San Juan de los Quiseros. Bueno, ya San Juan Gruyer, señor de los hoyos en los quesos, así chingada madre. Y el cómic que leí se llama Super Sons, que fue como de los títulos del Rebirth. Ya tenía tiempo que había salido, pero yo no lo había leído. Más bien, es la historia, la primera historia así como de los team-ups que hacen ahora estos nuevos Superboy y Robin, que oficialmente, pues sí son hijos de las versiones adultas. O sea, Robin sí es hijo de Batman y se llama Jonathan Kent. Sí es hijo de Superman, pero es de este nuevo Superman fusionado del Superman de Nuevo 52 con el Superman de pre-Nuevo 52. ¿Qué? O sea, es un Superman que se casó con Lois Lane y de algún hoyo en la Tierra pudieron procrear un hijo. Teóricamente... ¡Pues de un hoyo! Ese Superman se supone que no es compatible genéticamente con los humanos. Pero bueno, el chiste fue que trajeron a este nuevo Superboy, que pues, sí es hijo de Superman. Entonces te cuentan de una historia en la cual, pues una vez más, Damian, que es un mamoncito de primera, sí, lo que quiere es tener como un caballo de batalla para ir a detener a algún criminal. Dice, hay unos desapariciones de personas y Superboy, pues es este. Y yo quiero resolverlo porque quiero demostrar a mi papá que estoy más cabrón que él, ¿no? O sea, él siempre está en ese mood de güey, nosotros podemos solos. Bueno, yo puedo solo. Nada más te ayudo para que me sirvas de escudo. Y Jonathan es más bien, pues, de verdad un niño chiquito, ¿no? O sea, pero tiene que siempre tiene miedo de lo que le va a decir su mamá, de siempre tiene miedo de lo que le va a decir su papá, que cada vez que puede dice, güey, esto ya está muy cabrón, hay que llamar a la Liga de la Justicia, hay que llamar a nuestros papás. Y pues al final sí sufren de un poquito de las cosas. Por un lado sí son capaces de solventar el problema que tienen en manos, porque llega un momento en que ya tampoco pueden hablarle a sus papás. Yo le tocábamos, güey. Pero al final sí les pon, sí los castigan como nos va, niños me chiquitos. Va, me va a madrear mi jefa. ¿Y si los madrellan? No los madrellan, pues imagínate a Lois intentando nalguear a su hijo. Saca la chancla de kriptonita, ve, hijo de tu pinche madre. Esta la tenía guardada, puto. Sí, y por acá los muy pendejos creen que van a llegar, después de 3 días de estar perdidos, creen que van a llegar a la casa de los Kent y nadie va a notar que no estuvieran, ¿no? Ahí ya pinches está Alfred. Y y la Lois Lane así como diciendo, a ver, pendejitos. Por lógica dicen sí, o sea, son así que los hijos de The World's Finest. Entonces pues ya como que al final dicen, miren, sí, vamos a encontrar la forma de que se junten para esas cosas, bla, bla, bla. Porque también le dice, le recalca mucho Jonathan que porque él no lo coló a los titanes. Pinche culero. Porque Damian es el líder de los titanes. Pero el chiste en este aspecto es, dicen, es que tú no puedes entrar a los Teen Titans porque yo tengo 10 años. Ya entro en Teen y tú tienes 9. Por eso no entraste. Ah, qué pinche mamón. Mamadas de esas. Se encuentra una niña y el bien enemigo creativos, de aquí, estos hijos de su pinche madre. Como un virus de Amazo. O sea, que como que muchas personas obtuvieron como los poderes al azar por un virus que los medio adaptó a Amazo. Y hay un villano que se hace llamar Kid Amazo. Kidamazo. Ajá. Suena raro. Hola, soy Kidamazo. Ajá, que es un chavo que su familia obtuvo poderes y aún los conservó después de la plaga esa. Pero el niño se vuelve loco, mata a su familia, obtiene sus poderes y está intentando obtener más poderes como Amazo. Porque Kidamazo. Ajá, y ellos logran, pues más o menos nulificarlo solos, ¿no? Amasan mucha fuerza y le dan en su madre. Pues lo planean un poquito más. Esos fueron los primeros 5 números por... Yo ahora les voy a contar los siguientes 10. Por Jorge Jiménez y Peter T. Thomasy, J. Thomasy. Que la verdad está bien divertido. El trazo pues, es como... ¿Cómo decirte? Como un poco super... Como un poquito a la Ramos, pero en vez de que estén tan... Están como flaquitos, pero le da como dinamismo a la serie. Que es una serie que al final de cuentas podrías... Si no fuera porque es complicado explicar cómo están estos monos... Pues simplemente, pues podrías decir que prácticamente es para niños, ¿no? Si no fuera porque sí hay que leer mucho de Rebirth y eso para captar que fue el pinche desmadre de Amazo y el virus de Amazo y bla, bla, bla. Pero, pues en general está digerible y digo, para que yo lo haya podido leer en 1 hora y media, 5 números, pues no estuvo tan pesado. Entonces, al final, mi suegra, de todos modos, lo único que me dijo es que mi hija tiene que ir más seguido a la iglesia porque no tiene ni pinche idea de qué hacer en la ceremonia esa. Me causó mucha gracia porque dije hasta ¿por qué tendría? Ajá, le digo, ¿por qué? ¿Qué tal si no va a ser católica, no? Pero eso no lo dije enfrente de mi suegro, me corren a balazos. Entonces, literalmente. Y a caballo. Pues ni modo, diles, ¿sabe qué, señora? Pues yo no creo en ni madres de lo que ustedes, de la neta, pues la religión apostólica judío-cristiana me la paso por los huevos. Y pues ya. Su amigo imaginario me la pela. Y al final, no. Joven, ¿sí? Padre aparece muerto en una barranca. Así de alguien lo mande. Ay, no, pero bueno, esa fue la saga de los Super Sons, para que no digan que no leí nada de los Super Sons. Y la verdad sí me quedó así como ganas de ver si hubo más números. Creo que ya esa serie ya se canceló. Puta madre. Pero mínimo debe haber durado otro volumen. Entonces ahora sí, ¿quieren hablar de sus shows de internet? Sí. No. Ahora voy a hablar de mi cómic. Ahora voy a hablar de mi cómic. Yo lo dibujé, se llama Las Aventuras de Necro. Está ahí en vergas, el más vergas de todos. Y ustedes no lo ven, pero Necro y Dr. Hill están aquí jugando como poseídos en sus Twitches. Sí, pues vamos a pasar a la carnita del show. Vamos a empezar. Yo realmente no veo mucho en YouTube. Lo que más veo son... Más bien pongo música y ahí que corra. Ajá. Pinche desperdiciador de ancho de banda. Ojalá te... Yo hago lo mismo, güey. Godines, güey. Güey, pues estoy trabajando y no voy a estar poniendo un pinche video de a ver cómo se maquilla una coreana, güey, o cómo un pendejo juega un videojuego si no lo voy a estar viendo, güey. Sí, sí, a huevo. Es este Spotify, güey. No, porque tiene putos anuncios y luego, como estamos en esta región que se llama México. Sí. Ah, pues eres mexicano, pues ahí te va, güey. El nuevo pinche sencillo de Banda Machos. Me vale verga, güey. No lo escucho. Escucho metal. Hasta tú siempre me recomiendas metal. Ay, sí, pero Banda Machos, puto. Ahí te va el comercial de Banda Machos. Sí, sí. Porque eres mexicano y te debe gustar. Chinga tu madre, Spotify. Mejor el YouTube. Que no tiene comerciales porque pues le pones el bloqueador de comerciales. ¿Hay bloqueador de comerciales? Sí, güey. Sí, a huevo. No mames. Y por eso la gente, los pocos youtuberos que sí ganan dinero, están empezando a perder dinero. Y hablo en serio. Yo no los no quito. No me importa. Y los me vale verga. La verdad me vale en verga, güey. Yo creo que el querer ganar dinero con YouTube es de personas mediocres. Güey, queríamos ganar dinero con YouTube. ¡Cállate! ¡Somos cool! Y mediocres a la vez. Sí. Bueno, pues eso somos cool. Cool miocres. ¡Culmiocres! Pero bueno, de algo lo que pinches eso. Poco veo, güey. Sí. Que si le pongo atención y veo el puto video. Es de compa que es español y se hace llamar Gold Nakama. Que te habla sobre One Piece, ¿no? Lo que me gusta sobre todo no es tanto como el hecho de. Ah, les voy a platicar el manga de la semana, ¿no? Ya lo leí, güey, no ocupo que me lo platiques, me vale verga, ¿no? Finalmente, ¿no? Pero tiene otros videos donde te va dando las noticias de, ¿sabes qué? Ahora le hicieron entrevista a Oda en una, en un canal de televisión, en una revista o en un periódico, etc. Y esto fue lo que dijo, ¿no? O estos son los nuevos libros que saco, porque luego van sacando libros de One Piece allá en Japón, cosa que no, que obviamente no llega a este lado del mundo. Donde te platican un poco más sobre cada uno de los personajes, o la niñez de los personajes, o el Oda va respondiendo preguntas y respuestas de sus fans, o más sobre algún lugar del mundo de One Piece. Y eso está chido porque pues vas uniendo igual ciertas piezas que no viene ni en el manga, ni en el ni en el anime. Y solamente ese güey las sabe, ¿no? Ajá, y solamente sí. Ese güey las va contando en esos pues libros o mangas o revistas o extras que salen allá en Japón. Necro, ¿y ya saben qué es el One Piece? No ha dicho. ¡Ah, me caga la voz! No, güey, pero Loda dijo en la entrevista que le hicieron en televisión la semana pasada o sí. Hace dos semanas, algo hace así. Hace poquito. El Loda dijo. Ah, porque sí le preguntaron. ¿Y el One Piece es esa madre de, pues, somos nosotros y es la los mitad? Los nakamas. Y... No mames, eso es una pendejada. Dice Loda, desde niño siempre me ha cagado eso de, ay, somos nosotros mismos. No, o sea, sí va a ser algo, güeyes. O sea, el One Piece es una pendejada que sí existe. O sea, es algo material. No mamadas, qué pinche amistad, mis huevos. Yo creo que ya deberían preguntarle, pelo, oiga, ¿y sí sabe qué es el One Piece? Ajá, él dice que sí, que ya tiene la historia, el final de la historia pensada desde que va en la universidad. Ah. Bueno, el final de la historia, el mero final, o sea, no el resto, sino el mero final. Porque sí ha dicho, güey, es que yo tenía planeado que esto durara solo tanto y de pronto pues se fue alargando y pues ni pedo. Ya duró 20 putos años, ¿no? Y el pinche dinero, pues me llamó. Pagan dinero, putos. A huevo, y eso me encanta. O sea... No manches, ya llevan 20 años buscando la pendejada, güey, no chingues. Yo creo que pinche ya ni el... Conan lleva 30 años buscando la cura para estar chaparro. Güey, ya ni el pinche Gold Roger se tardó tanto en llegar al pinche claro One Piece. Sí, claro así que güey, se tardó no, mucho, solo que tú no sabías. No mames, güey. Te voy a contar una pequeña historia. Al final, no, que es el One Piece. Verga, son las esferas del dragón. ¡Ah, cabrón! Eso no te la esperaba. Estaría cabrón. Y cosas que son compas, el Oda y el Toriyama. Entonces ese es el canal que yo veo, ¿no? El de Gold Nakama, luego también... Pues las teorías y cosas así. Ajá. Y como el güey sí es muy entrado y todo eso, a veces varias de sus teorías suenan divertidas y si no logran a concretarse, pues al menos estuvo cagado, ¿no? O a otras que sí dices, no mames, ese güey lo dijo y sí es cierto, sí pasó, güey, se cagó el puto. Hasta él lo dice, me cagué. No mames. Le atiné. Entonces está cotorro, está chido. Entonces es lo que yo veo, uno de los... De las poquitas cosas de que ves en YouTube. De las poquitas que ves es el gol Nakama. A ver, ¿yo qué le veo? Veo... Este va a ser cagado, puto, para que todo el mundo se ría de mí un poco. Pero sí lo estoy viendo. Este es un canal que sí tiene como... Yo creo como 3 millones de suscriptores. Ah, no mames. Pero este lo veo con mi esposa, entonces ya se imaginarán como de qué es. ¿De comida? Literalmente. Ah. Se llama... Y está cagado. Se llama... ¿Y cómo se llama? Se llama Jauja Cocina Mexicana. ¿Jauja? Jauja. Jauja. J-A-U-J-A. Jauja. Jauja. ¿Y es mexicana? Es una señora mexicana que vive en Estados Unidos. Pero ah, no, entonces no es mexicana, la verga. Pero que trabajó en hoteles aquí de México, en Cancún o algo así, como ayudante de cocinero, o sea, como pinche. Como pinche. Como pinche. Andaba de pinche. Y la... Ah, pero era pinche vieja. Pero tiene un pinche recetario cabrón. Pinche. Tiene un pinche recetario cabrón. Tiene un recetario cabrón, güey. Y la, lo cagado es que a veces va de cosas muy básicas, como literalmente cómo enseñarse a hacer unas pinches salsa verde por si de verdad estás muy pendejo, como yo. Sí. O cómo hacer una sopa de fideos básica, ¿no? Si dices, ah, bueno. Y nos ha ayudado a corregir cosas que antes hacíamos mal, ¿no? No mames, por eso te sabía de la verga. Pero tiene buenas recetas de cosas entre sencillas y a veces algunas ya más. Más cabronas. Y entonces, la verdad, sí se ve muy buena su comida y. Se ve literalmente tragándola al final, entonces dices, ah, mira, entonces sí está comestible, no mames. Entonces, pues, cosas que a lo mejor decías, hasta el pay de limón o sea, cualquier cosa básica. Hacer. Como hacer comida entre, de todos los días, hasta hacer cosas para diciembre o para fiestas. Está bueno el canal y se lo lleva tranquilo, no es creída, no le pone demasiada producción, ni intenta fingir que está feliz todo el tiempo, sino nada más se pone a hacer su pinche estoy comida. De la verga, pero les tengo que hacer este pinche video. ¡Chinguen a su madre todos! ¡Me cagan! Pues está cabroncito, o sea, no necesita ya más suscriptores, o sea, no crean que lo estoy apoyando. No, güey, tiene más pinches suscriptores de los que nosotros vamos a tener jamás, ¿no? En tu puta vida, cabrón. Ajá. Pero, bueno, en nuestra puta vida. La verdad está chingoncito, le digo, por si lo que les falla ahorita es la cocina, que luego pues ya nadie realmente ya sabe cocinar de default, o hasta si son de ciudad capaz que sus madres tampoco nunca supieron cocinar, pasa con algunos, o sea, mi mamá no cocinaba, pero hay muchas mamás que sí saben, y pues para los que son godines de todos los días, pues ese canal a lo mejor les sirve, ¿no? ¿Alguien más? Se los recomienda. Yo sí se los recomiendo. Ternés. Ah, yo veo muchas pendejadas realmente. Pero una en particular. Una en particular, sí o no. Me gusta mucho un canal que se llama The Easter Egg Hunter, que básicamente lo que hace es que se va a un chingo de videojuegos. Es un canal de videojuegos. Pero, yo supongo. Sí, sí. Bueno, no puede ser otra cosa. Ajá, exacto. Sí, pero no, él es de videojuegos, pero pone muchos secretos de los videojuegos. Pero pues hay secretos así bien cabrones. De hecho, por ahí puso una primicia en un secreto que nunca había sido revelado hasta 20 años después. Que a lo mejor escucharon ahorita del pinche huevo de Pascua. Literal, un huevo de Pascua en el juego de Futurama. Hay un huevo de Pascua oculto, pero nadie nunca lo había reportado y pues lo encontró ese huevo. ¿Quién jugó el juego de Futurama? Sí, hubo mucha gente, pero pues así, literalmente. Entonces ese güey te va poniendo varias remembranzas y me da risa porque sus videos están muy bien editados, al grado que él pone easter eggs dentro de sus videos. O sea, luego de repente en una imagen muy sutil, por ejemplo, de Grand Theft Auto, en una ventana sale un güey ahí saludando, ¿no? Y dices, ah, es ese güey de la película de, no sé, güey, de la serie de Friends, por ejemplo. Pero pues no te das cuenta, ya después te pone el recopilatorio, él como cada 6 meses de... ¿Cuáles son los easter eggs de su canal de easter egg? Entonces está cagado. Pero el güey sí hay muchos easter eggs bien chingones que no son tan comunes. O que están muy ocultos. O todo. Pero pues son básicamente eso, güey. Secretitos de pinches juegos. Y así se ha ido desde los juegos más viejitos hasta los más nuevos. Que hay unos que tienen easter eggs bien, bien mamón. Es que hay más espacio hoy en día para tener easter eggs, ¿no? Sí, sí, sí. Con tanto sí. material. Sí, pero ese güey sí. Por ejemplo, ahorita en el Just Cause, en el 4... hay por ahí un easter egg bien bonito del video de Aja, de Take On Me, en donde tiene un cover el juego y así tiene un filtrito de dibujado donde te metes y hay una pinche chica ahí bailando. Y como el video, y se ve bien bonito el easter egg. Este año pasado, el 2018, vi un chingo el canal de los Necollitos, el Necollita Blog, creció un chingo. De esta pareja. Ya me lo quitaste, yo también lo veo. Yo igual lo veo, él aquí va a decir, vale verga la vida. Bueno, pues lo va a comentar ahora. ¡Mi madre! Nah. Me vale verga, lo voy a decir mamá. Pero ahora resulta que los únicos pendejos somos tú y yo, güey, que no vemos esa madre. Sí. Yo lo llamo evolución, amigo. ¿Verdad? No, mira, ¿sabes cuál es la cuestión? Que curiosamente es un canal bien interesante y como ellos mismos lo dicen, no han caído en los clichés de muchos otros canales y cosas muy ridículas. Literalmente, pues son, pues, sí, un caso curioso, una pareja hispano-japonesa. Recuentan cositas curiosas de su día a día, ¿no? De cómo ven algunas cosas muy japonesas desde la perspectiva de un español. O esta chica que también vivió muchos años en España y cómo pues también ella de pronto se sentía como un poco poco fuera de lugar allá. Y pues cómo llevan, pues, eso, ¿no? Porque ahora que además tienen un chavito, pues eso, oye, pues cómo lo crían, ¿no? Y bueno, pues sí, también mucha gente chismosa que les encanta enterarse de todo. Y pues están ahí preguntándoles de todo, ¿no? Así de, ¿en qué idioma le hablan a su hijo? ¿En qué idioma se mientan la madre? Pero de pronto hacen videos muy interesantes, ¿no? Ah, mira, hay negocios en los que no dejan entrar a extranjeros. Luego desmienten mucho, porque es cierto, ahora con estas pinches noticias falsas que dices, ¡no, en qué Japón! La gente caga y es morado con puntitos verdes, ¿no? Ellos dicen, güeyes, por favor, no mamen, ¿no? Eso no tiene ningún sentido, ¿no? Sí, aquí en México yo también cago verde con puntitos morados, ¿o cómo era? Ajá. Puntitos amarillos, güey. Con puntitos amarillos. Exacto, o sea... Yo cago rojo también, con puntitos también verdes. También es un poco eso, que desmienten cositas y luego salen tópicos interesantes. A mí me gusta, por ejemplo, mucho cuando hablan de leyendas urbanas y dicen, no vamos a hablar de leyendas urbanas, vamos a hablar del origen de ellas, y te hablan de los fantasmas, de los yokais, desde esa perspectiva, y dice, ay, mire, y nos vamos a meter aquí un museo. Entonces está como interesante, es literalmente pues irte a pasear por allá. Está muy ameno, y luego hasta hacen recetas. Entonces también es muy común que de pronto dicen, no, pues ¿saben qué? Vamos a preparar tal chingadera. Y te dicen, ay, si tú vives fuera de Japón, pues mira, compra esto y con esto lo haces, ¿no? Y dices, ah, bueno. Entonces está ameno, está muy sabroso, y creció un chinguero. Pero es que también el tiene último muy buena año. Fotografía. Y el güey, como es aficionado a la foto, saca unas tomas que te cagas. Sí, la muy neta, bonito. Sí. O sea, es... Tanto igual la edición de su... De su video es muy limpia. Muy, muy chingón. Tiene por ahí un tutorialito que te enseña a usar DaVinci Resolve para corregir el color. Y te dice cómo pone los settings de su cámara para que, aunque quede medio pálido, ya después con el Resolve pone los colores así. Pero bien bonito. Son de esos canales que en su hechura también están... O sea, ahora sí que en la técnica de producción del video le meten muchas ganas. Sí, por eso igual nada más es una vez a la semana, creo, ¿no? A veces menos. Sale uno o dos a la semana, dependiendo. Luego, ajá, se tardan y sale cada 15 días, pero por lo general 4 videos al mes si obtienes, ¿no? ¿Cuánto creció? Pues, por ejemplo, el canal tiene, creo, 5 años. Y yo creo que yo me debí haber topado con el primer video hace como unos 3, que era así de preguntas y respuestas de estar casado con una japonesa. Y, por ejemplo, creo que el año pasado, que ya los empecé a ver como con más ahínco, creo que el año pasado consiguieron como 2,500,000 de suscriptores. Ahorita creo que son 3,000,000. Entonces dices, ¡ah, su pinche madre! Así, en putiza alegre, ¿no? El otro canal que luego les comento, que es el del Maximilian Dude, no ha llegado ni al millón y tiene como, no como da, 10 años. No da. Yo también sí lo sigo, el Maximilian Dude. No ha llegado. Es eso también, un canal más cerrado, ¿no? Es para un nicho. Y aún así... El para güeyes de juegos de peleas, básicamente. Nada, y aún así el Maximilian Dude sí es de los que viven de eso, ¿no? Sí, él sí. Y se va a expos y todo ese desmadre y se pone a analizar juegos y vaya. También él no tiene gasto de juegos, ¿no? O sea, casi todos los juegos le llegan. Le llegan todos una buena cantidad. Aunque también, por ejemplo, luego ha hecho sus tours de su estudio. Y el güey es parecido a nosotros, que también es muy coleccionista. Entonces sí. Dice, güeyes, me voy a las tiendas y me gasto un dineral en juegos raros. Sí, sí, sí. Entonces, por ejemplo, él está coleccionando juegos de Saturn y dice, no importa que no sean de peleas o que no me interesen, yo quiero una colección de Saturno choncha. Y se gasta un buen dinero comprando puros juegos de Saturno que llegan a las tiendas de juegos usados. Sí, llegó este pinche shooter desconocido, vale $150. Dámelo. Dámelo, dame dos. Ponle aguacate. Y así de fuck. Como el otro pleito que tuvimos el otro día que traje para las retas que ya no jugamos. Chale, no. Que jugamos Project Justice. Sí, Simón. Y estaba el doctor Gil así como tentándome porque yo no tenía ni un peso esa semana. Pues no fue por esa razón, fue bueno, porque quiero el puto pero juego. Me estabas debilitando porque ya no tenía dinero, güey. Y sí, yo estaba apoyando acá, mira, amigo. Sí, ahí está el dinero. Ay, no le bastó con que el año pasado le vendí el Jump Ultimate, sí, el Ultimate Store. Ajá. Y me dolió, porque soy mamoncito para vender mis cosas. Algo muy, muy, muy, muy raro y que tuve adopción de esto el año pasado justamente en mí, es que estoy viendo varios canales, no es uno, sino son varios, de GIFs, así, GIFs, pendejos, que les ponen sonido y sacan videos. Y ya. Y ya. Y eso es todo. Y no sé por qué, sí, güey, no sé por qué tengo una afición malsana. A ver esos pinches videos. Por ejemplo, veo, estoy suscrito a GIFs and Sound, GIFs and Sound 2, Mix Select y no sé qué tantos. Pero son GIFs así pendejos, de memes o de cuartitas así, les ponen musiquita. Y ya, eso es todo. Pero por alguna extraña y malsana razón, me animan mucho y me dan un chingo de risa. Sí, es un guilty pleasure, amigo. Definitivamente, porque pues no me aportan nada. Pero pues luego sí me estoy ahí cagando de la risa viendo esas mamadas. ¿Así? Así de fácil. Los quería compartir. Ahí chequen, métanse cualquiera de GIFs and Sound, que es el que, yo es el que yo les recomiendo. Y el que quieran, güey, hay como 170 capítulos que van sacando como cada dos días uno de esos. Y para mí es súper cagado y me río y la neta hasta me pongo de buen humor. Cuando estoy de malas, busco esos pinches videos y los veo. Y neto. Ya, con eso así y de ya huevo. Con eso me anima. Por alguna extraña y bizarra razón. Qué drogas ni qué la chingada, ¿no? Bueno, ¿sabes cuál es la ventaja de eso? Ajá. Que luego por eso me entero de qué es lo que está trending en los memes. Eso es cierto. Porque ahí en el GIF y todo eso. Ah, chinga, y esa mamada de qué es. A ver, voy a buscar. Ah, no mames, sí. Es eso. Ah, es una serie nueva. Ah, es un anime. Así llegué al... A la serie del slime. Y así llegué a la serie esta de la monita esta que se viste de... Las que se andaban, sí, chupando los pechos. Ajá, las que se andaban chupando los... Ajá, exactamente. Sí, así de what the fuck. Pero así es como luego llego muchos memes que están trendeando. Y pues ya veo por qué chingas. ¿De dónde chingados vienen? Ay, yes. Ay, yes. Yo ahorita uno que estaba viendo y es como que un poquito más de producción. Es esta serie de cortos muy simplona. Que, ajá, es la de Lucas the Spider. Ah, que sale uno como que cada mes y medio, porque ha de costar un huevo producirlos, porque pues hay que renderear. Pues son cortos que de 30 segundos, un minuto máximo. Como de un minuto. Ajá. Es una araña muy, lo más cute que pudieron hacerla. ¿Qué puede hacer una araña? Ajá, lo más cute que puede ser una araña. Y normalmente que tiene la voz de un niño, literalmente, es un niño creo que hace la voz. Entonces tiene así una ternura intrínseca que dices, güey, voy a comprar una tarántula, ¿no? Pero no, sí, no llegó a tanto, gracias. A mí, casi, ¿no? O sea, hay peluches ya. A mí me sigue dando un poquito de asquito. Ajá. O sea, está cute, pero me da como asquito. Sí, sí, como que los múltiples ojos, como que dicen... A mí, ¿sabes qué me da asquito? Las patitas peludas. El cuerpo. Ah. Es que son los ojos, las, ajá, patitas, y atrás tiene su... Sí, su abdomen. Su abdomen. Ese me da todavía asco. Ok. Digo, pero hoy... vamos, la araña esta está hecha en la ternura, ahorita te la muestro, ¿no? Creo que tú no la has visto. ¿Conoces, nunca? Es re famosa. Ah, aquí ¿nunca está, has, mira, visto a Lucas la araña? No, en mi pueblo, amigo. Sí, no en tu pueblo, definitivamente. Pero es lo más cute que puede ser una araña, ¿no? O sea, la verdad. Tiene un buen render, usa fondos en live action reales. Y normalmente hace cosas pendejas, o sea, como a construirse una arpita y tocar una canción. O de repente ve al perro y como que lo quiere tocar y el perro se despierta y se asusta a ella. Lo que tú quieras, ¿no? Pero vamos, es una producción, alguien está haciendo el 3D y todo para hacerlo funcionar. Entonces, a lo sumo de llevar como 20 videos. Sí. Porque van muy lento, pero trae una de suscripciones. Son como 20 millones de suscripciones las que lleva, creo. Está gustando. Cagas. Sí. Ajá, o sea, a mi hija le llama la atención y eso que oficialmente ya no le gustan las arañas. ¿Yo sabes cómo me enteré eso? Por el Gifts and Sand. Viste esa madre. Porque salió esa madre y... chingo de mamás. Y te va uno. Yo no lo veo realmente, no es como que yo sea el fan de verlo. Ajá. Pero soy su fan número uno, pero mis alarmas sí lo pone muy muy muy seguido porque a ella sí le gusta estar escuchando historias de terror mientras está haciendo algo, ¿no? Cocinando, haciendo su otro trabajo, lo que sea, ¿no? Maquillándose. Entonces, como lo pone muy seguido, pues lo termino escuchando yo, ¿no? Ajá. Y es un canal que se llama Mundo Creepy. Ajá. No tiene tantos pinches seguidores, pero se tiene un chinguero en comparación al, ya sabes, Saga Podcast. Saga Podcast, sí, sí, sí, una joya del YouTube. Ajá. Joya desconocida. Digo, tiene arriba de 1,200,000 y cacho. Entonces, digo, ya es suficiente. Ya creo que igual viven de eso estos güeyes. Y te van contando historias de terror de diferentes partes de México. O te van contando historias de terror que los mismos fans les van mandando. De, ¿sabes qué? Un día mi tío... le pasó esto, ¿no? O un día a mí me pasó esto, o un día a mi primo le pasó esto, ¿no? Y hay algunas que sí suenan como que muy chairas, pero la verdad, pues, luego están divertidas, ¿no? Digo, ya que tengo que estar... Ya que luego las escucho ahí a huevo, pues ya, ¿no? Hay veces que ahí no. Ahí sí a huevo, ya está pinche fan seguro. No, hay veces que sí digo, que dice, voy a poner mi historia, pues ponte audífonos porque voy a ponerme a jugar, ¿no? Ajá. Y ya. Lazo, pinche. Ajá, sí, no es como que yo llegue y lo ponga realmente. Entonces, pero está pues divertido, son mexicanos y digo, está chido el aspecto de que intenten hacer como un canal de terror, ¿no? Claro, con historia, entonces está chidito. Yo he tratado nada más así como nota también de buscar canales que tengan que ver con esa temática y la neta no he encontrado uno que me termine de convencer. Por ejemplo, standupero muy famoso, el Franco Escamilla, también hizo su canal y su canal creció un chinguero. ¡A madres, güey! ¡Un putero! Y aparte, ya mete a un chingo de sus cuates. Y de hecho, él casi ya ni sale en el canal. Son como videos derivados, ¿no? Franco Escamilla and Friends. Ah, casi, casi se llama La Diablo Squad. La Diablo Squad. Ah, okay. La Diablo Squad. Entonces hay como 4 o 5 mini shows. Él en el que más sale es uno que se llama La Mesa Reñoña. Reñoña no tiene nada. Que no casi, está... casi es como el Saga Podcast, pero con güeyes más guarros. Y más producción y muchos más suscriptores. No hablan de nada interesante. Por nosotros el título, somos yo cool. Creí que eran así cosas más nerdas. No. Y nada más están diciendo vulgaridades. No, la neta está muy aburrido. A mí me da un chingo de hueva La Mesa Reñuña. Pero tienen entre tantos subprogramas uno que se llama Miedosos pero Sabrosos. Y es algo así, que les hablan por teléfono y supuestamente les cuentan historias de terror. Y yo sé, ¡ay! Está bien pinche aburrido. Entonces digo, no mames, no encuentro así. Antes medio escuchaba Autopsia de la Psique, pero luego también se volvió, que era otro programa de radio. Pero que este ya no ha salido, ¿sí? No, ya no. Es como muy inconstante. Y aparte después se puso muy aburrido. Igual dije, pinche Autopsia de la Psique. A chingar a su madre, ya no me gustó tampoco. Pero los ves en YouTube. Yo normalmente los escucho en podcast nada más. Tengo como 20 atrasados. Más bien los voy a poner ahí en el podcast, en el Facebook de la saga, que me recomienden algún canal de YouTube así chingón de cosas que den miedo, porque está agradable, que esté chidito. Y hay otro canal que yo sigo que se llama Mark Rober. No sé si alguno de ustedes lo ha seguido. Así se llama el canal de Mark Rober. Y es Mark Rober, que es un güey. Sí, sí, claro. ¿Qué es lo interesante de Mark Rober? Bueno, este cabrón trabaja en la NASA. Trabaja en la NASA tal cual. Y es un ingeniero muy vergas de la NASA, pero es así súper cool. Y ñoño, el güey. Ajá. ¿Sí? Y entonces él lo que hace básicamente es buscar o tratar de idear cómo sobrepensar aparatos chingones que hagan cosas chingonas. Como por ejemplo, hizo una super soccer gigante. Uy. Ajá. Hizo, por ejemplo, le pasó y dio la pinche anécdota de que se chingaron uno de sus productos que ordenó de Amazon, que literalmente fue un güey, y así pone hasta el video. Que fue y que se chingó algo de su Porsche de frente, porque es que en Estados Unidos dejan todo ahí enfrente de la pinche puerta. Y entonces ideó un aparato que es una caja falsa, como de una bocina Bluetooth, tipo una Bose, una madre así. Y le puso 4 celulares para tener GPS con 4 cámaras que van a estar apuntando hacia afuera. Y aparte de eso, un mecanismo para que cuando le quite la tapa al que se robe el aparato, lance brillantina así en un torbellino hacia todos lados. Y luego lanza spray de olor de a pedo. Y luego a través del GPS... Y de todo eso tenía todo para recuperar los celulares, bueno, recuperar el aparato, recuperar también las imágenes, el video y subirlo. Está súper divertido ese pinche videito. Ay, cabrón. Y de hoy también construyó una máquina para que cada que le cagaba lanzar dardos y no atinarle. Entonces lanzaba el dardo y se movía la diana para que le diera siempre en el centro. ¡Ah, qué cabrón! Está bien cabrón ese güey. Yo les recomiendo un chingo el canal. Hizo una máquina para poder hacer patitos, de eso que lanzas una piedra en el agua y hace patitos. Y rebota. Ajá. Él, junto con sobrinos, hizo una máquina para hacer patitos y llenó su piscina que tiene ahí en su casa, la llenó de estas de las bits, de las bolitas estas de gelatina. Ajá. La llenó todo y era cómo poderse meter a eso. Creo que yo vi eso. Ajá. Hizo también un jacuzzi de arena movediza. Y literalmente te enseña cómo hacerlo y dice, tú lo puedes hacer en tu casa, es muy fácil. Pues no, claro, desde claro. Cómo construirlo, o sea, porque construyó la caja de arena literalmente y ya le puso el aparato para, bueno, las pinches tubos y aire comprimido y la mierda y media para poder hacer eso. Igual aceptó un reto de Fórmula 1 de poder hacer correr a uno de los autos de Fórmula 1 con jugo de limón, así, un carro eléctrico, hacerlo correr con jugo de limón, pero de Fórmula 1. Ah, no, está cabrón. Está muy cabrón ese güey. Yo os recomiendo mucho el canal. Es bien divertido, no es nada aburrido, o sea, está ñoñito el asunto. Dentro de todo. Está bien bicho entretenido. Lo hace muy divertido el asunto. Mark Rober, así. Mark Rober el güey. Chequen el video de la brillantina, ese es muy divertido, es una buena forma para entrar al canal. Es una de esas formas en las que te puede atraer a la ingeniería, o sea, encontrar a alguien que tiene un nivel de ingeniería tan divertido que es así capaz de jugar con eso. Porque todos eso los es días. Lo que hace ese güey. De hecho, yo llegué inicialmente a ese canal porque hay otro güey que ahorita no me acuerdo cómo se llama, pero ahorita lo busco. Que busca o hace de los videos. Ya ves que hay algunos videos que son fakes, que hacen según hazañas muy mamonas y todo eso. Y ese güey se dedica a sobreanalizar el video para ver si efectivamente eso no es fake. Y entonces se puso en contacto con Mark Rober. Porque era un video de que con unos drones podías ponerle a tu celular los drones para que te tomara la selfie y viniera siguiendo tu celular con unos drones. Así era el video, pero pues no lo lograron. Ah, pues Mark Robert dijo, ah, ¿cómo chingados no se puede hacer? Lo vamos a hacer. Y lo hizo el puto. Le pone unos drones a su teléfono para que le tome la selfie. Ah, sí. Y lo consigue en la vida real. Claro, no queda tan bonito como en el otro güey que era muy chiquito y con los drones pequeñitos, pero funciona y queda chingón. De que funciona, funciona. Efectivamente. Funciona. Les recomiendo mucho el canal. Mark Robert, ahí está. Yo aquí tengo otro. Bueno, dos canales que más o menos hacen lo mismo, nomás que uno es en inglés y uno es español. Que me gustaron porque son como resúmenes de algunas de esas sagas como épicas medievales. Entonces tiene, uno se llama Kai 47, ese está en español. Ajá. Y lo que hace es hacer resúmenes. Y el otro es K-47. No, y el otro se llama Movie Flame. Ah, ya. Y son canales que lo que hacen es como resumirte como detalles de sagas de películas muy largas. Entonces lo que hacen es que estos, pues tiene, por decirlo así, uno tiene pues, toda la historia de Nicolás Flamel en el formato de, en el mundo de Harry Potter, o te habla de los de Ilúvatar en El Señor de los Anillos, o el origen de Sauron. Son así videos como de a veces de 10, a veces de 20 minutos, con todo el origen de los elfos, sobre las guerras de... ahorita estoy viendo mucho del Señor de los Anillos, pero empecé con Harry Potter. Y los dos traen resúmenes muy dedicados. En el caso de los de Harry Potter, pues usa muchas fuentes de Pottermore. Que amplíes tantito los... ¿cómo se llama? El trasfondo de ahorita que Pottermore pues tiene ya como que sus libros y cosas adicionales. Ajá. Entonces ayuda mucho. Y también por lógica, si ya se te olvidó, por si en mi caso a mí ya muchas cosas del Silmarillion se me olvidaron. Ni entonces pedo. También tiene muchos resúmenes de eso y también tiene resúmenes sobre películas de Vengadores y ese tipo de detalles. Esos dos canales, el Kai47 y el Movie Flame, depende cuáles sean sus gustos, si no les molesta escucharlo en inglés o si sí les molesta. Pues se chingan. Pues se chingan y escuchan uno u otro y los dos traen resúmenes muy parecidos. O sea, realmente sí como decir, ah, toda la historia de tal personaje en tal saga, ¿no? Toda la historia... de los Dúnedain en Señor de los Anillos o el origen de tal cosa de los Vengadores, por si alguien realmente nunca ha leído un cómic. Entonces están buenos los canales para obtener resúmenes en video rápido, ¿no? Y tener material fresco. Se oye bien. Me late chocolate. Sí les voy a recomendar. Sí, hubo una temporada donde los veía bastante de estos. Después se me olvidó que existían y los y también son de esos que puedes estar escuchando. Ajá. Sin tener que ver realmente el video, pero bueno, si lo ves también ayuda bastante. Está chingón. Ajá, son tres personas diferentes, pero los tres hablan sobre el mismo tema, ¿no? Son güeyes que hablan sobre Star Wars, sobre el universo expandido, sobre las películas, sobre la serie, sobre todo lo de que hay Star Wars. Y se ve que los hijos de su puta madre no tienen otra cosa que hacer más que ver Star Wars, ¿no? De eso viven, ¿no? Entonces, y les pagan. Está cabrón, güey, ni pedo. Ajá, videojuegos, todo, ¿no? Y la neta están chidos y sobre todo, bueno, a mí el que más me late de ellos es el de la Sombra del Imperio. Este cabrón lo hace un poquito más ameno y siento que lo explica un poco mejor, pero si no, también pueden ver Apolo 1138 o a Joshua Revan, Revan. Cualquiera de esos tres canales, Joshua Revan, Apolo 1138 y La Sombra del Imperio, hablan exactamente de lo mismo, de todas las cosas de Star Wars. De puro Star Wars, ¿no? Ajá, hacen también tienen el típico de ya va a salir la nueva película de Star Wars, ¿no? Y entonces, pues, predicciones y chairas mentales, ¿no? Y al rato, pues, resulta que pues nada de lo que dijeron pasó en sus chairas mentales, ¿no? Sí, claro. Ajá, pero en general los episodios donde te hablan del universo expandido, de las novelas, de los cómics, de los videojuegos, de todo eso, la neta está bastante... Sí, y sobre todo, por ejemplo, si no tienes tiempo de estar leyendo los cómics... Porque son un chingo, ajá, sobre todo también te hablan de los nuevos, de los de Televisa, que esos sí son canon, realmente, ahora. Ajá. Bueno, no los de Televisa, perdón, los que ahorita está poniendo Televisa, que son los de Marvel, que ya son, que son los canónicos... y te dicen, ah, pues miren, en el número tal, Darth Vader hizo esto, ¿no? En el número tal hizo esto. O te explican también de, ah, pues mira, el fantasma de la fuerza es, se produjo así, se lo enseñó así, obviamente, ¿de dónde lo aprendió Qui-Gon Jinn? Lo aprendió de aquí, la chingada. Miren, este tomo, Qui-Gon Jinn, visita a Vader como el fantasma de la fuerza, pero solo lo puede hacer en este planeta porque nunca puedo terminar de completar el entrenamiento para poderse aparecer en cualquier lado, chalala, chalala. Y la neta está bastante interesante y bastante divertido, bastante ameno, sobre todo si eres fans de Star Wars y quieres saber un poco más, pero no tienes tiempo de estar leyendo todo lo que existe en el puto universo de Star Wars, ¿no? Que es un chinguero realmente. Entonces esos tres canales recomendables para saber sobre cosas de Star Wars. Para los fanses. Para los fanses. Para los fanses de corazón, Star Wars. A ver, Maldet. Star Wars 0. Uno que también he estado viendo mucho, y también estuve viendo mucho el año pasado, que me aventaba unos largos ratos ahí viendo la tele, pues seguí viendo mucho CineMassacre, el canal del Video Game Nerd. Yeah. Que ya es medio rancio en el entendido. Ya está raro, de repente. Ajá, de que este güey, pues está haciendo videos realmente casi desde la llegada del video. Del YouTube. Del video online, ajá. Este morro, sus primeros videos del nerd creo que son de 2006. Sí. Más o menos de cuando, por ejemplo, yo salí de la licenciatura. Entonces él empezó a subirlos muchos a YouTube y muchos otros, por ejemplo, a Game Trailers, que aún existía, a Screw Attack. Y después hizo su propio sitio web. Pero de pronto cuando se dio cuenta que le dejaba varo, que le dejaba más varo el YouTube, pues empezó a migrar un chorro de su trabajo allá. Y la verdad se ha diversificado y pues está haciendo un chingo de contenido y diario salen videos, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues claro, la estrella sigue siendo el nerd, que sigue sacando, yo creo, un video al mes, algo así. Hace también, pues, sus reseñas de películas. De pronto, no, pues sale una película, vamos a hacer el review. Y ahorita tiene, por ejemplo, y sus gameplays con su cuate, ¿no? Ajá, tiene sus gameplays con su cuate, el Mike. Ajá, con el Mike. El James and Mike's Mondays, que juegan alguna pendejada, algún juego raro, algún homemade, algún homebrew. O algún juego pues, que a ellos les interese mucho. Luego salen otros amigos jugando otras cosas, que esos me dan un chingo de hueva porque no tienen carisma. Sí, normalmente. Y ahorita tienen otra sección que la verdad tampoco me gusta, que es el video rental. Está medio aburrido, ¿no? Están aburridos que son... El formato está chido. El formato está chido, ajá. Pues son cuatro güeyes, cinco. No, pero sí, así como que estamos en nuestro videoclub y la chingada, pero pues sí está aburrido. Platicando supuestamente de películas, pero digo, no me da mucha gracia, pero está pegando un chingo y está haciendo un chingo de video rentals. Y lo que habíamos dicho creo que también por ahí, que hace poco pues, se consiguió a Macaulay Culkin. Ah, sí, no mames, hijo de puta. Y lo sacó en todas las secciones, ¿no? Entonces hizo un video del nerd con Macaulay Culkin. Bueno, hijo de puta, ni tanto ese güey ya no vale ni 3 centavos. No, o sea, ya no ha salido. Ya no sale nada. Estoy de acuerdo. El comercial que hizo de Google. Está bien cagado. No mames, güey, todos lo amaron, güey, ese güey de nuevo. Yo creo que ahorita está... Sí, pero no creo que le hayan pagado... millones de dólares para que estuviera ahí. Yo creo que millones sí. No. Pero así que digas, no mames, te pagaron 100 millones de... No, güey. No, pero sí le dieron mucho, a lo mucho uno yo creo que llegaron a miles, ¿eh? Mira, la neta sí le debieron haber pagado un buen varo. Sí, güey. No millones, pero sí un buen varo. Y como dices, afortunadamente... Bueno, afortunadamente para él, pues obviamente tiene un poco de presencia. También no se pone sus moños como para salir en un canal de YouTube. Y bueno, salió ahí en un gameplay, jugaron con este güey otro juego, y aparte salió en un video rental, ¿no? Entonces así de, a ver, güey, te vamos a grabar para todo. Va, no hay pedo, ¿no? Para ir a cagar, cabrón. Casi, casi, nada más les faltó. Y vamos con Macaulay Culkin al baño, ¿no? Y curiosamente me gusta mucho poner los videos viejos, porque ya tiene sus videos de, ay, la temporada 1 del Nerd son videos de 6, 7 horas. Y luego me doy asco porque me los chuto completos en cachos. Completito, culero. Ajá, así de, ay, me voy a poner a trabajar hoy que no voy a salir ni nada. Ah, pues me pongo a verlo, ¿no? Y le pongo pausa y luego me pongo a hacer algo y regreso y lo vuelvo a ver. Y a lo largo de 2 días me chuto toda una temporada y lo sigo viendo. Entonces, curiosamente, pues todavía se me hace como entretenido. Y pues, de nuevo, ese güey pues casi de los antidiluvianos, ¿no? Es uno de los, precursores del video. Y a ese güey pues también le cayó de perlas que existiera el YouTube. Y dice, no, pues ya de aquí soy, ¿no? De aquí soy, ¿no? Y para toda la mierda que compra ese güey igual. Ajá. Es un puto coleccionista mamón. Que tiene un chingo de cosas y cuando hace sus recorridos ahí de su videoclub, de su sótano. Sí. Que es una pinche locura, pues tiene para aventar para arriba, ¿no? Y dices, oh, de los juegos, güey, no mames, chingo de juegos raros, chingos. Juegos raros, películas raras. Encaja. Morras, chingo de culos. Chingo de juegos. Pues tiene esposa y 2 hijas. O sea, porque ya le alcanza para vivir bien la vida al güey. Y yo, no mames. No mames, y pues me encanta la pinche nostalgia. Curiosamente, otros canales relacionados, por ejemplo, como el Nostalgia Critic. Ah, sí. No me gusta pa' ni vergas. El Nostalgia Critic tiene puntos buenos a veces y luego están bien malos sus capítulos. A mí me cae muy gordo su personaje, así como que es muy exagerado. Sí, sí. A veces es coqueto, a veces es cagado, te ríes un buen, pero... Sí, no luego sí le sobremete. Ajá. Ahí, a todo el pedo. Entonces de pronto digo, y hasta ahí varios capítulos crossovers no los puedo ver. Aunque sale el nerd, güey, no soporto el Nostalgia Critic, me caga. Entonces se me hace muy ridículo, se me hace muy intolerable, ¿no? Otro que he visto que es con, que es este derivado y que se me hace raro, pues que ya lo había mencionado, el Gaming Historian, ¿no? El este morro que está haciendo cada vez... Soy mejor que tú. Exacto, está haciendo menos videos, pero los hace... Más chingones. Más chingones. Acaba de sacar el de la historia de Punch Out. Ah, Simón, muy bueno. Y es otro capítulo casi de una hora, pero está bien chingón, muy bien producido. El de Tetris, creo que es de los... El de y el Tetris que hace del expresidente de Nintendo, este... De Satoru Iwata. Satoru Iwata, esos están aceptables, pero los demás los siento un poquito más simplones. Yo aquí, así de rápido, de entre los que tengo, que ahorita estoy a veces viendo, porque el otro día ya me cansé de ellos, está la Watchtower Database. Esa, no mamen, es un canal dedicado enteramente al universo animado de DC. No mames. Pero a un grado que puede ser enfermizo. A huevo. No mames. O sea, hacen videos sobre un análisis exhaustivo sobre si los titanes existen en la continuidad del universo animado de DC. ¿Y existen? Técnicamente sí, porque ellos llegan hasta el punto... Ellos consideran hasta los cómics, todos los cómics que derivan del universo DC, que esos los consideran no canon, pero dicen, pero bueno, ahí están. O a veces dicen, a veces pueden ser canons, a veces no. Pero por si en este caso usan ¿cómo se llama? Static Shock, que técnicamente entra en la continuidad. Y hay un momento en el que llega Static a la Baticueva y cuando le pregunta por Robin le dice está con los titanes. Entonces te dicen a otro video de otro análisis en los titanes de la serie de Teen Titans son los titanes de la continuidad del universo DC. Porque también te dicen, por decirlo así, saben que hay un Starfire. Porque en Harley Quinn, la película, sale una mesera vestida de Starfire. Entonces dicen, ¿de dónde sacan esa idea si ella no existe en el universo DC? Entonces dicen, si quiere decir que entonces Starfire sí existe en el universo animado de DC. Y tal vez sí esté en los titanes. Y cosas por el estilo. O sea, llegan momentos en los que intentan deducir la fecha. Ellos dicen, las fechas del universo DC son específicamente las de las fechas en las que fueron saliendo. Entonces dicen, realmente... Hay cosas que pasaron en el 94, en el 2000, y te intentan hacer cálculos de cuándo fue presidente tal personaje, o sea, les digo, literalmente le cuentan todo. Vale, espito, güey, no mames. Están cabrones. La edad que tiene Batman, en qué, o sea, y te encuentran los huecos de continuidad que de la edad de fulano con quién sabe quién. Definitivamente enfermizo. Ajá, llega un momento que sí es muy enfermizo, hay unos que son menos matados. Y nada más te hacen, pero también hacen un recuento de cómo van los trajes de Batman, de los cambios. Y si es un análisis de si es si el cambio entre el traje de Batman de Justice League y el de New Adventures of Batman es solamente un detalle estético del diseño o si realmente son trajes distintos, porque hay momentos en los que usa uno y usa otros. De Watchtower Database. O sea, de verdad, así que si lo único que les interesa es el universo animado de DC, chinguense ese. Ese es así. Y tienen unos pleitos horribles sobre si Harley Quinn es... Batman y Harley Quinn entran en continuidad. Y técnicamente sí, pero les genera así como pedos así de continuidad. Pesadísimos, güey. ¿Ve que está fea, más madrazos? Sí, feita. Pero ahí véanlo, está divertidona a veces. O sea, hay días en los que si no traes ganas de andar con esos desmadres... Pues mejor ni lo oigas. Mejor ni lo veas. Hay otro canal que... Lo he visto también recientemente. Que el nombre del canal literalmente es Hot Diggity by Demon, que es todo junto. Pero la forma más fácil de encontrarlo es como Brain Dump. Fíjense que este pinche canal es un canal ya bastante viejo, tiene como 7 años. Pero ¿qué fue lo que pasó? Que el pinche autor pues dejó abandonado su canal hace como un año. Ah, no mames. Y ya lo retomó apenas recientemente este fin del año anterior, por eso me apareció mucho. Este güey se llama Max, que básicamente es un animador, el güey, artistita y animador. Los artistitas forever. Sí, pero pues, al parecer es medio huevón, pero pues, se ha dedicado más a su trabajo. Pero ya después le entró, ya regresó al YouTube. Los artistitas forever. Efectivamente. ¿Qué es lo padre de este güey? Pues básicamente tiene un canal en el que sale él en forma animada, que es una animación tipo 2D. En un ambiente 3D, y tiene como que sus patiños, ¿no? Tiene un fantasmita que está en 2D, con el que platica, que es el mismo, obviamente, y una pantalla de una televisión que según es una inteligencia artificial, la cual no habla, pero pues le muestra sus videos. Y básicamente lo que hace es que se pone a platicar sobre cualquier tema, así como nosotros. Es básicamente un Saga Podcast, pero con animación. Pero el güey hace todos sus diseños y todo eso, da su opinión al respecto de películas, de temas, de videojuegos, de artistas, de todo este tipo de cosas, pero... Algo que me causa mucha gracia y me siento muy identificado y me gusta mucho este canal es que divaga un chingo. O sea, ya cuando se da cuenta empieza a hablar, por ejemplo, de este escandalito que hubo, lo de Apu, cuando se indignaron que... Ah, que era, lo querían quitar. Ajá, que lo querían quitar. Y acabó hablando de, no sé, cualquier otra pendejada, de una serie setentera, una cosa así. Ajá, que no tenía nada que ver y decía, ah, sí, pero ¿de qué estamos hablando? Y ya se acabó el podcast, el capítulo. Pero es muy divertido. Ahora, ahorita que estoy revisando su historial de videos, me da risa y me estoy dando cuenta que este güey es el que hizo la parodia esta de la caricatura de Cuphead. No sé si la vieron. Una que está bien chingona ese capítulo. Bueno, es una animacioncita en la que el Cuphead le revienta la cabeza a Mokman y luego se la tiene que pegar otra vez y es como un estilo de dibujo muy a la Ren y Stimpy, pero está bastante... No lo he visto. Chéquenlo, está chido. Igual, este mismo güey es el que hizo la parodia esta de Grand Theft Auto con Mario y Luigi. ¿El que era un machinima? O sea, con gráficos de computador. No, es animación. Oh. Animación entre tradicional. Yo creí que era el 3D. The Brothers Mario. Pero ese también está muy chingón y muy divertido. Este canal se los recomiendo mucho, les digo. Habla principalmente de películas y videojuegos. Más yo creo que de películas. Pero el güey es súper cool, el estilo es, tiene un chingo de estilo el video, le mete un chingo de animación el güey, es bueno el artista, pues chécalo. ¿Y de nuevo cómo se llama? El canal es Hot Diggity Demon. Hot Diggity Demon. Ajá, pero lo pueden encontrar más fácil como Brain Dump, pero pues el canal es así, Hot Diggity Demon. Ahorita que lo menciono te iba a preguntar algo, porque el otro día fui a una tienda de juegos, ¿no te has comprado tu cajita de cereal de Funko de Cuphead? ¿Qué crees que no? Lo que pasa es que sí se me hace que está excesivamente está bien caro. Puto caro. Ajá, o sea, porque pues es un cereal. ¿Pagarías no 250 mames. Pesos por una caja de cereal? No. Pero trae un muñequito Funko. No. Y es un Funko como de 5 centímetros. Fuck, no. ¿Ah, es de los chiquitos como llaveros? Sí, es uno de esos. No mames. Y hay uno de Mega Man también. Ajá, y el de Mega Man. Es que nada más, de veras, casi estoy pensándole así por la caja, güey, de cereal. Y el monito, ¿no? Pues ni abrirlo, no sé, güey. Yo nada más quisiera el de Mega Man porque sería un cereal azul. Y siempre le queda de ver a mi hija un cereal azul para desayunar. Sí, quiero probar alguna vez un cereal azul. Ajá, pero la verdad ni siquiera sé si están buenos los cereales. En la caja dice que está rico y sabrosito. Ah, sí, no, sí, no mames, en la caja, güey, no mames. Ahí dice, es delicioso y sabrosito cereal o algo así. Pero está bien putas caro, yo creo que no se ha vendido ni más. Les fui al Juego Planeta el otro día que andaba de un chingo. Es que sí está caro, güey. Es que no chinguen. Pues sí. No mames, chinguen a su madre, puta. Está bien putas caro, ¿no, Necro? Sí, aparte con eso de Funko ya me perdiste totalmente. Ah, es que a ti no te gusta, ¿verdad? Ya ves que ese güey es del alta y alta, sí. ¿Qué quieres? Yo tampoco aguanto los Funko. Son feos, güey, sorry. No son feos, güey. Son no diferentes. Soy, yo no soy nada fan, pero... Lo son. Mira, a mí lo que me pasa es que son como que colecciones para gente como... Bueno, o sea, los que solo coleccionan Funkos, se me hace gente que tiene poco capacidad para enfocarse. O sea, son como colecciones para la gente que no puede enfocarse en coleccionar algo de una serie en particular. O sea, que dices, me gusta como que Kingdom Hearts, pero también me gusta Mega Man y me gusta Doctor Who y algo de Metallica. Entonces, como para tener creo algo que nos estás describiendo a la mayoría de nosotros. Algo genérico, bueno, para tener una colección con todo eso junto al mismo tiempo. Lo que quiere pero decir aparte, Grave es de que son gente que no sabe qué coleccionar en sí, sino pues agarra de todo un poco. Bueno, en ese sentido, no se me hace malo desde el punto de vista que es un objeto unitario que reúne un chingo de franquicias. Tienen una estética particular que, por ejemplo, a mí también no se me hace muy increíble, pero no se me hacen feos. Yo tengo un Funko que me regalaron del Joker y digo, pues yo no tengo ni medio pedo. Estoy de acuerdo contigo, amigo. O sea, nuevamente son diferentes. Obviamente no la vas a poder comparar con una Figma o una Figuart. Pues obviamente es súper inferior. Sí, claro. O sea, pero obviamente también cuesta la pinche cantidad mucho más pequeña. Ahora, hay unas figuras que son interesantes, son bonitas, no son fantastiquísimas. Mm. Así de la misma manera como dices, como para tener ahí una, pues sí, ¿por qué no? Pero no quiere decir que me va a dar cáncer o lepra por tener un Funko. No. A mí se me antojó más el cereal y aparte la caja se me hace súper bonita. Las cajas están bien bonitas. Y dije, bueno, y si trae una pinche figurita, pues yo no me quejo. O sea, el diseño de Mega Man o de Mugman o de Cuphead se me hace bonito. Cómpratelo. Cuesta 250 y pesos. Y esa es la razón por la que no lo he hecho. Efectivamente. Y estuve así de, güey, no mames, o sea... esto está bien pinche caro, hijos de su puta madre. En efecto. Pues todo en esas pinches tiendas de coleccionistas, todo está bien puto caro. Ahorita hay una tienda naca de coleccionistas en la plaza del... ¿La en Cañerías? Ajá, ¿cómo se llama? Epicland. Epicland. Ajá, yo dije, tampoco me ha llamado tanto la atención. ¿No has estás mal a la tienda. Tienen buenos precios. Tienen buenos precios hasta eso. Ajá, o sea, el Dr. Hill y yo fuimos. Sí, a huevo. Bueno, hemos ido varias veces, pero fuimos el fin de semana. Cuando fuimos a ver Goku Super. Goku Super. Goku Broly. Ajá, y este. Y por ejemplo, los SH Figure Arts que tienen ahí de Dragon Ball precisamente, no los tienen caros, o sea. Las figuras son caras, pues. Sí, claro. Ajá, pero por ejemplo, tú le buscas en ahí el Roshi en Mercado Libre. Es más, ahorita lo voy a buscar y te digo en cuánto está. Ahí lo tienen, en 1350. ¡Ah, su pinche madre! El Roshi en Mercado Libre te anda costando... como entre 1800 y 2000 baros. Exactamente. Exactamente. En Mercado Libre. ¿Cuánto? El Majin Buu, el gordo. Que está una, bien grandote, que es una figura de este pinche pelo, gordo y chido. Estaba en 1550. Estaba re bien. Y en Mercado Libre te anda costando... como en 2500. 2500, ajá. Está, hay de todo, porque igual tienen Legends, pero están como en 600 varos, cuando a un lado en Liverpool están en 450, o sea, hay de todo. Igual hay unas playeras que están chiditas, 250, 260, también de precio, digo, para hacer una tienda de ese tipo, pero hay otros artículos, como son unos squishies chiquitos que cuestan como 250 varos, que dices, what the fuck, o sea, eso cuesta como 100 varos en otro lado. Sí, que no. Roche en Mercado Libre, 1600, 1800, 1650, 1589, 1499, ahí lo tienen en 1350. Sin envío. Sin envío, exactamente, y sin el envío. Nada más vas y démelo. Exactamente, entonces... Y aparte son figuras que ya están medio limitadas ahorita también, ajá. O sea, francamente ya no las hallas tan fácil. Exactamente. Ahora, por ejemplo, tenían el Perfect Cell, que era exclusivo de la Tamashii Nation. Y dices, ah, no mames, pues si no lo conseguiste ahí, pues lo puedes conseguir aquí. Los Legends no los tienen baratos, pero tampoco los tienen caros. Sí, están al precio. Pues tantito caro. Tantito más arriba, sí. Pero pero sí, o sea, no es mala tienda. Ahí hay unas gorras bien chidas de Flash, pero bien chidas, hay como 6 modelos diferentes. Que te caga de chingona, es que la neta sí. Yo solo busco una gorra roja de Flash con el logo. Pues hay como 6 modelos diferentes de gorras rojas de Flash con diferentes logos. A mí también se me hace como una de esas tiendas para la persona que necesita mostrar mucho a veces que es geek. O sea, no digo que las figuras están mal. Sí, en parte. Pero luego, por si de mochilas, no me gustaría tener una mochila de Zelda porque... Si no mames, ¿cómo no? No, es que ¿sabes cuál es mi problema? Que también busco a veces lo práctico en la mochila. Entonces, si esas mochilas a veces se ven muy bonitas, pero no duran. Es que parecen no el escudo giliano. En mochila cuando no me va a durar la mochila. Yo ahí sí apoyo el Graf. A mí me gustaría mucho tener mochila así de... ah, ese es de caparazón de Bowser o de... ah, eso iba o yo. De Zelda o de... Star Wars o la que vimos de Game of Thrones con peluchito. Esa con peluchito está bien chingona. Ajá, de la casa de los Stark está chingona, pero sí, yo como el Graf prefiero una mochila resistente y que le pueda meter chingo de cosas porque luego sí es necesario, sobre todo. Es que, ¿qué crees? Que yo estoy en los dos puntos, amigos. Si te das cuenta, traigo una mochila negra bien grandota de no mames, pero también me gustaría traer la otra para traerla a veces. Porque no para mostrar, miren, soy geek a huevo, no, simplemente porque me gusta y está chingona, pero pues sí, efectivamente, si voy a ir a trabajar diario, pues me voy a llevar mi mochila negra, que está grandota y cómoda. Y le cabe todo. Es que a mí hasta cierto punto, cuando estás vendiendo cosas de superhéroes, yo creo que lo mínimo que deberías vender deberían ser cómics de superhéroes. Bueno, saca pero... de onda ese tipo de cosas. Ah, chinga. No, o sea, sí estoy de acuerdo. Digo. O sea, yo estoy de acuerdo, como dice el Gas, de que sí es un lugar para... Para ir a buscar ciertos artículos. Ahora, ya, si quieres cómics, pues está bien, vas a tener que ir a otra. No es una tienda de cómics, es una tienda de cómics. Accesorios. Exacto. Ajá, y puedes encontrar accesorios y novedades. Exacto, o sea, yo... ahí ya depende un poco más de lo que colecciones, ¿no? Yo también quería comprarme ahí el Super Nintendo y dije, pues está carito, mejor lo compro en Amazon. Y ya vivo feliz mi vida, ¿no? Es que el Graf es más coleccionista de cómics y nosotros somos más coleccionistas de monos. De figuritas. O de videojuegos también, pero pues no voy a buscar un videojuego ahí. Exactamente. Pero creo que lo único malito de la tienda es que venden Funkos que te dan cáncer y roña. Próximamente, sigue, güey. En el Saga Podcast, ropita. Ropita. Sí, ¿por qué no? Otro canal. Yo me compré mi playerita de PlayStation y de Street Fighter en Liverpoolgas porque estaban muy baratas. Sí, están baratas, pero no me acaban de cuajar, amigo. No, por eso no he comprado ninguna. Por 100 pinches pesos. Pues estaba mente. Yo siento que mejor le echo otros 100 pinches pesos y compro una más chingona. Pues a mí me mejor gustaron mucho. Échale 30 pesos y te compras una en Cuidado con el Perro, que están más chingonas. Pues sí. Pues sí, de superhéroes. ¿Cuáles son? Pero, ¿Cuidado con el Perro? ¿Dónde está? Es otra pecho marca de un buen de lados en Liverpoolgas. En Liverpoolgas, ahí por donde está la tienda de Mac, ahí al ladito está Cuidado con el Perro. En el centro, en Guerra. En Guerrero, enfrente de García. Ajá, aquí en el pueblo bicicletero. O García. García también tiene ropa de cuidado con el perro. Y tiene, por ejemplo, yo he visto playeras de los supercampeones, de Dragon Ball, de Star Wars, de Deadpool, de Venom, de Spider-Man. De hecho, yo compré dos de Spider-Man. ¿De qué más? De Hombres X, de Superman, de Flash, de Wonder Woman. Calzoncitos, bien apretaditos. Ay, qué rico. Ahí sí tengo que decir que ahí sí me pongo. Y a su mamá también. Muy mamoncito. Entonces, la verdad, yo lo que quisiera ahorita sería una playera con el logo de Shazam y no la encuentro en cualquier lado. O una playera con el logo de Bizarro por alguna razón y tampoco la encuentro. De Bizarro no, está cabrón. Ya, güey, yo se las hago. Está bien papa en serigrafía. Pues tal vez. Tardando, papá. Yo les voy a contar, no sabes dónde las tienen en T-Public, pero hay que admitir que T-Public, pero T-Public es medio casado. Si es que te cagas de caro. Sí, pero tienen también formatos de playeras que me llaman más la atención. O sea, que ya ni Superhero Stuff a veces las tiene. Pues mira, yo creo que al menos por la de Shazam te puedes esperar un poquito a que salga la película y te apuesto que hasta en el puto Soriana la vas a encontrar. Sí, pero no de mi talla. Ahí sí hay que admitir que pues, estoy grandecito. Estoy grandecito y anchito. Quizás en cuidado con el perro, no, porque sí es más como para gente normal. Dices. Pues no, es como, ¡pinche culero! Como para no pinches gordos como nosotros. Ya ves que ahora la moda es ser pinche flaco. Pero pendejo, flaco mal pedo. Flaco mal pedo. Entonces, flaco ñango. Flaco feto. Y sin exacto, huevos. Entonces, por ejemplo, esos pinches pantalones. Ahí no compro playeras medianas porque están chicas. O sea, ya deja todo. Necesitas comprar playeras grandes. Ajá. Porque estás gordo. Ah, no. Digo, porque estoy gordo. No, exactamente. O sea, yo tengo ese problema con las playeras. O sea, a veces sí me gusta también traer playeras de como de superhéroes. Pero hay que admitir que a veces también son de mala calidad. Y entonces vuelves a la misma de, oh, grandioso. Por si yo me compré en la Conque dos playeras. En la Conque de Querétaro hace 2 años. Ah, sí. La primera me duró como 2 semanas antes de que se empezara a deshacer. Y a la otra se le empezó a caer todo el logo. La otra era de Superman y se le empezó a caer todo el logo. Y eran de las de... ¿Cómo las lavas, cabrón? Spermax, ¿o cómo se llama esta? Esperma, ¿no? Ajá. Pues en la lavadora, papá. ¿La Conque? Pero aún así tengo una de Flash de esa misma marca de Spermax, ¿o cómo se llama? Esperma. Que compré en la tienda del pueblo secretario y esa no se le ha caído el logo de Flash. O sea, está chingona. Entonces digo, pues ahí de ambos. Pero también en ninguna de esas consigo exactamente las playeras que quiero. O sea, digo, sí quiero una de Batman, pero quiero a veces cierto logo de Batman. Entonces digo, ay, por eso estoy pensando más en comprar en T-Public, que son playeras decentes. Y aparte están los diseños de su servidor, la mala. Ah, sí, me quiero comprar una de la... Pero nunca le va, nunca te va a comprar, porque tú la puedes hacer aquí. No, porque algunas no, porque sí son diseños más complicados. Otras sí, a huevo. Una del santo para presidente. Ah, el santo para huevo. Pero la Virgen de Guadalupe. Esa todavía tengo los marcos ahí arriba. Nunca los quise borrar. A ver si también, ahora sí, un tiraje. De nuevo en canales de YouTube. Sí, tengo que hacer esas pinches playeras. Yo uno que veo, y que es de un amigo que conocí en un trabajo, es el de Viaje Fest. Ah, sí. Está cagado porque van a lugares cerca, porque pues pobres. Bueno, no, ya tienen dinero y ya han ido a Europa. Pero... ¿Uruapan? Ah, no, Europa de verdad. Y lo que está chido es que también tienen una fotografía bien bonita y tienen un dron. Ya casi acabamos. Entonces, tienen drones y la verdad lo ves y dices, ah, este es un canal bien limpio y, o sea, hasta podría sentir que es de buena, que es de mejor producción de lo que podría ser, ¿no? La ventaja es que también dan luego tips así como cómo doblar tu ropa para que quepa más mugre en tu maleta, a qué lugares ir y todo ese tipo de cosas. Y tiene tomas de playas muy bonitas y te va, lleva a lugares, te dice cuánto te cuestan algunas cosas, lugares baratos. Y la verdad está muy nice el canal. O sea, yo lo veo y digo, ah, qué bonita producción tiene. No solamente porque es un conocido mío. Mi mamá es fan de ese canal. ¿De Viaje Fest? Sí, mi mamá es re fan. Dile ¿sí? que conoce al güey. Es más, ya le dije. Pues luego de conseguir una victoria fue algo. O la carta. Vale. No es para tanto. Le gusta el canal, pero no es para tanto. Te consigo un. Tienen luego. Ya ves que en mi carro yo tengo de Viaje Fest. El momento de. Si puedes, estaría porque chido. Porque ahí sí pude. Ahí sí, cuando probaron su cortadora de vinilo, dijeron: ¿quién? Dile que le mande un saludo a la mamá del Dr. Gil en el siguiente video. Ah, pues tal vez. A huevo. Señora. Yeah. ¡Ah! Hablan de mí en el canal de YouTube. Doctor Gil, ven a ver esto. Mamá, ¿por qué me dices Doctor Gil? What the fuck? Doctor Gil, otro canal así llamativo. O ya vamos cerrando. Yo creo que vamos cerrando. Ya, si quieren, vamos cerrando. Otro canal llamativo. Mira, uno curioso que veo, que también es un poquito guilty pleasure. Es el canal, se llama Marcus Beltri. Digo, ajá, sí, son también güeyes, ¿no? Básicamente este güey de este canal es un güey que toca música. Sí, ¿sí? Ese güey es músico y toca el piano principalmente, su primer principal instrumento, aunque toca otros más. ¿Qué es lo interesante de este güey? Ah, bueno, que ese güey tiene la habilidad de poder tocar por oído cualquier canción. Ah, su pichu. Hay muchas canciones que no conoce, que nunca ha escuchado en su vida, aunque son la madre de populares, como, no sé, el tema de los Locos Adams en una ocasión, por ejemplo. Ajá. Y dijeron, ah, pues bueno, él luego se pone sus canales, sobre todo en Twitch o en en el Omegle, ese canal de que hablas con desconocidos. Oh. Ajá, en Estados Unidos. Y literalmente le dicen, no, pues dime una canción y yo te la toco. Si la conozco, pues la toco. Y si no, pues me la pones tantito, un pedacito y la toco. ¿Necro, te la toco? No. Bueno. ¿Qué es lo interesante de este güey? Bueno, pues que también toca o hace arreglos bien chingones al respecto de algunas canciones de videojuegos, que está chido. Y por ahí en el pasado Halloween, literalmente agarró, se puso una máscara de Michael Myers y se fue en su carro a los despachadores de comida rápida con un piano. Y pues iba y se quedaba viendo y estaba tocando la tonadita de Halloween. Tan, tan, tan, tan, tan, así, pero en vivo. Y ellos, fuck. Ya sé exactamente, de WTF estás enfermo, ¿no? De hecho, sí, en una de esas como que se fue a un barrio medio feo. Y sí, literalmente le salieron tres negros diciéndole, ¿qué estás haciendo, no? ¿Qué pedo? Y, no, no, espérense, no mames, no chiquen a su madre. Yo nada más vengo aquí a tocar. Y ya. Aquí vienes a tocar, perra. Sí, exactamente. No disparen. Casi, casi así fue el pedo, ¿no? Sí. Pero, ¿qué es lo divertido de ese güey? Que pues sí toca canciones chidas, obviamente canta el pop más pinche de Estados Unidos, que es lo que le piden, pero por ahí tiene unas en las que está de Jedi y se mete elevadores de unos lugares y está tocando unas rolas de Star Wars, pero así en vivo, o sea, se suben y empieza a tocar la de cantina o el tema especial o Duel of Fates, dependiendo, ¿no? Entonces, pues, está divertido, hay unos videos, les recomiendo, es el de Halloween que les digo, o tiene unas en lo que está en el Omegle y tocando unas canciones de Undertale, no mames, así de veras, no mames. ¿Nunca he jugado Undertale? ¿Ya lo jugaste, Dr. Hill? Sí. ¿Y está chido? No mames, es la pura mamá de ese juego, ¿eh? Ahora que super acaba de recomendado. Salir en Nintendo Switch. Sí, ya lleva un poquito de rato, pero sí. Tiene como dos meses, ¿no? Como dos, tres mesecitos. Y no está tan caro, creo que está bien barato. Cuesta como 200. Como 150, creo que lo habían bajado ya. Creo que sí. Está bien bonito. Si nadie de aquí de esta mesa ha jugado Undertale. No he jugado Undertale. Jueguen Undertale. ¿Les gustan los RPGs? Sí. Jueguen Undertale. Está bien bonito, está bien chingón. Tiene como cinco finales diferentes, dependiendo de cómo lo juegues. Tiene un chingo de personajes bien vergas. Y la música es fantástica. Yo creo que lo más feito del juego, pues es obviamente los gráficos, pero pues es porque es el estilo. Es muy retroso. Exactamente, no es que estén feos, sino es el estilo. Y ahorita ya salió Deltarune, no sé si sabían. No. Que bueno, es como que la segunda parte. De Undertale. De hecho, Deltarune es un anagrama de Undertale. Próximamente en el Saga Podcast, juegos indies hechos por un hijo de puta solamente. Está bien bonito esa madre. Ay, bien bonito. ¿De qué? De juegos indies hechos por solo una persona. ¿Y ya los publicaste? No, lo vi en un canal de YouTube. ¡Vamos a hacerlo! Bueno, ahí está Hereford Alicia, está Undertale, pero está el Deltarune. Pero que sí han salido. Eso sí han salido. El morro que hizo Super Meat Boy, bueno, uno de los dos morros que luego hizo Binding of Isaac. Bah, pero son tres tipos o dos. Bueno, pero el chiste es que es un equipo chiquito. Bueno, juegos hechos por un equipo de menos de cinco personas. Bueno, sí, ahí está, bueno, ya, para que no le hagan de pedo. Bueno, ahí está, son Bandley. ¿Qué dijiste de tu canal del güey del pianito? Me acordé rápidamente. Digo, no tiene que ver con canales de YouTube, pero me acordé. No, tú a la verga, para otro podcast. Cállate, pinche más madrazo, para no me pegues. Suéltale un putazo. Ay, se me enredó la barba. De tanto putazo que te cuando dije. Fui a ver sí, que no vino mames. Aquí al pueblo bicicletero, que vino Mago de Oz, dentro del repertorio de canciones que estaba tocando, se pone el pianista solo a empezar a tocar y empieza a tocar la canción, el tema principal de Coco, ¿no? Y todos, ay, es Coco y la chingada. Y yo así, ah, sí, qué emocionante, ¿no? Digo, usted ve que pegó un chingo la pinche película. Pegó muchísimo, ¿no? Entre los muggles. Ajá. Y de pronto, cambia y empieza a tocar el tema de Hyrule de Zelda. Ah, no pinches mames. Y todo así como de, ah, ah. y otro, y unos que otros así, ah, el tema de Hyrule, sí. Obviamente el Saturnino Nameless y yo estábamos así de, ay, no mames, el tema de Hyrule. Se ¿no? venían. Ajá, y se tocaban unos a los otros. Y luego empezó a tocar el tema de Skyrim. Y el Saturnino y yo fuimos los únicos de, ah, no mames. Y todos así de, ¿qué está tocando? Uh-huh. Pinches imbéciles, no merecen vivir, estúpidos idiotas. Pinches incultos, no ignaros. Tema de Skyrim, me puedo yo pasar tampoco. Skyrim por los huevos. No mames, güey. Yo no lo conozco o sea, tampoco, güey. El tema está bien chingón. El juego, quizás yo no sea el gran fan del juego. El juego es pero el juego bueno. Es bueno. Es muy bueno, uh-huh. Realmente. Obviamente, pues un RPG de primera persona, con temática medieval. Pero pegó mucho. Pegó un chingo. El juego, se han hecho reediciones hasta el puto hartazgo. Ajá, hay para Switch, obviamente. Y aparte de eso, la canción es épica. Es la canción está muy super mamona, güey. Pero bueno, hablando de canciones épicas. Toma King for the Win. Ya para cerrar y de. Ya casi para acabar. Claro, también hay que advertir que pues tienen que comprar una versión actualizada. Lo más probable es que la de Switch tiene menos bugs que las versiones originales. Ah, eso que Que también hay que reconocer que Skyrim es el de los juegos con más pinches bugs que existen en el mundo. Bueno, no, para eso están los Fallouts. Sí. Pero gracias. Gracias por escucharnos. Ya nada más para terminar, cierre rápido de un canal de YouTube. Y hablando de canciones, pues si les laten los covers al estilo metal, pues vean el canal de Frog League Studios. Que es vato que empieza que va cantando todos los pinches temas de metal. Bueno, todos los temas reconocidos en metal, ¿no? O sea, tiene canciones de Lady Gaga, de Michael Jackson, de hasta tiene el del pinche Baby Shark, tiene openings, tiene de todo, ¿no? El güey, porque aparte como el güey tiene una hija, o así, bueno, le ayuda luego su esposa a tocar porque también es música. Tiene una hija, luego toca temas así en metal, pues para la niña, ¿no? Ha tocado el Gangstyle, cosas así. Tiene varios que la neta se escuchan chingones, otros en lo personal no me gustan tanto, pero bueno, ya depende del gusto de cada quien. Pues tiene bastantes y el güey es muy carismático. ¿Y cabrón? Sí, la neta sí, toca bastante chido. Yo ahorita que estaba mencionando el Necro me acordé justamente de un canal. Todos traemos el celular con el YouTube abierto. Sí, a huevo. Un canal muy, muy similar que se llama Banjo Guy Oli. Ah, sí, que, lo he visto. Ajá, exactamente. Que ese güey, pues básicamente hace covers de canciones con su banjo, efectivamente. Su banjo. Pero pues se va mucho también a lo que son los videojuegos retro o temas así de películas o cosas bien chingonas. Pues sí les mete un chingo de energía y arreglos bien, bien chingones. Ahorita acaba de poner hace poquito uno de Tortugas Ninja del cover de la intro, que está bien mamón. Por ahí también creo que en la página del podcast les publiqué uno de Silent Hill. Del primero, del tema de la pinche mandolina con el banjo, no mames, está bien bonito ese pinche cover. Entonces igual se los recomiendo un chinguero. Ahora sí, Graf, atásquese. Ya, el último, es un canal que creo que sale un poquito del estilo de lo que normalmente veo, pero me causa mucha gracia porque un día lo encontré así por es lo no. que iba a decir, Xvideos, güey. No, se llama Chicas con Nepe. Es el canal de una chava llamada Michelle Krista Smith. Y ella lo que te enseña es hacer stunts, o sea, te enseña a girar por si el bo staff te enseña paso a paso cómo hacer para girar el bo staff de manera profesional. Te enseña cómo hacer malabares con el lightsaber, con espadas. Ah, no, ahorita que dijiste el de Bob Staff, ¿no vieron un video que subí de un pinche bo de este pinche tamaño y que se abre y se vuelve uno grande? Está bien vergas, necesito eso en mi pinche. Bueno, ya lo había visto, ¿no? No sé si lo había subido, pero ya lo había visto. Aquí tiene como más o menos manejar una espada como estilo amazona. O sea, el chiste es así como que hacer los giros de todo para poder hacer esas piruetas llamativas con las armas. El chiste es agarrar un pinche chitiba y sentarlo ahí 2 horas para que después haga pendejadas. Ajá, te enseña a hacer spins así, giros de desde el de bicicleta hasta los avanzados para... De a poco, o sea, cómo lo vayas practicando para que puedas sacarlo y te enseña ella cómo ella lo ha hecho con los años. Y hasta te muestra videos de cómo lo hacía hace 20 años. Ahorita he estado menos activa, pero pues al final de cuentas el archivo de tutoriales está cagado para que un día practiques y a lo mejor un día ya puedas hacer algo chistoso con tus manos de mover una espada más bonito, ¿no? Uh-huh. Entonces dije, está cagado. Lo encontré, no sé por qué estaba buscando eso, pero la verdad la chava pues sí la libra para eso. Creo que es como... doble para ese tipo de escenas. Y como gringa, pues tiene tiempo de sobra, ¿no? Pero bueno, yo supongo que eso es todo. Pues más o menos, porque ya llevamos 1 hora y media hablando. Ya, entonces... ¡Una hora! Bien, no olviden entonces que pueden buscar el Saga Podcast en sagapodcast.com y en todas sus redes sociales como Instagram, Facebook, Twitter y en YouTube, donde pueden ver el podcast en video. ¿Que no tiene video? Pues tiene una imagen de fondo. ¿Cómo sacamos temas de la verga, cabrón? Y no olviden que pues, necesitamos suscriptores. Entonces, nada, puto. Si están ahí en la oficina, no olviden meterse a la compu del vecino y en vez de poner frases obscenas en su Facebook, suscríbanlo al Saga Podcast para que ya tengamos más. Para que sufra con ustedes. Que sufra con ustedes. También pueden unirse al Patreon, patreon.com, y volverse uno de nuestros patroncitos. ¡Patroncitos! Nuestros patroncitos que nos pagan cada mes. ¿Cuáles son? Porque tú te lo sabes muy bien. Está Gris, Spam Viral, el Príncipe de los Monstruos. Lord Comandante. El Lord Comandante Abdiel Lugo. Ah, ya dije Abdiel Lugo. Perdón. El Príncipe de los Monstruos. Ajá, Spam Viral y... Ya, esos. Y todos los otros que nos dan dinero. Sí, ajá, perdón, pero es que se me olvidó la laptop, patroncitos. Y no hay dinero para la gasolina. Disculpe, patroncitos. De regreso. También pueden donarnos en sagapodcast.com está el botón de donarnos por PayPal, por si nada más quieren depositarnos de un rato. Como Ernesto Poblete, que aparte de que es Patreon, este mes nos donó dinero extra. Ah, no mames. Cabrón. Ya no lo hagas, güey. No mames. No, ¿cómo crees, amigo? Sí, que lo siga haciendo. No, que ya no lo haga. Vamos, que le agradece mucho. También un canal que nunca vemos es el de Ego Navarro, que Ego Presents. Ah, Simón. Saludos, Ego. Síguenos donando dinero, aunque seamos unos culeros. Que es el, a nadie le importa. Que es el que pagó oficialmente dos perillas, que sí les voy a poner su nombre así, Ego y Navarro, y vamos a mandar una. Ego y Navarro, güey. ¿A quién eres tú? ¿A Ego o a Navarro? El porque al Ego le gusta girar mucho esas dos perillas. Es como apretarle el pezón a ese pendejo. Cada vez que estés, ego. Y aparte, como tiene chichis de perra recién parida, güey. Ah, no sabía, pero. Qué bueno, y por eso la gente nos aprecia tanto, ¿eh? Bueno, entonces es todo en el Saga Podcast. Es posible que sea parte por eso. A chingar a su madre de todos, sobre todo a los Funkos. A través del tiempo, sin importar dónde se encuentren, la voz de la saga siempre será escuchada. Pues cuando tratar de salvar el mundo se refiere, otros pueden hacer ese trabajo. Nosotros solo hacemos podcast. Pendejos.